veces la venta reduce. Y es porque pego un respiro. Y no puedo gritar, me la buscaré. Amigo, tú no sabes lo que es cargar esa caja. Ese cuero en mi espalda. Mis amigos heladeros se compraron unas llantas. Y hay algunos que tienen.